mis mejillas unas amargas lágrimas. Pensando que ya no me quieres, me puse a llorar. Y en el fondo de mi llanto supe que la amaba tanto. Más fui recapacitando, me dije no es para tanto. Si yo sé que ya no me quieres, ¿qué me gano yo con llorar? Son unas lagrimillas tontas, ruedan sin pensar. Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar. Si yo soy quien la ha perdido, debo de olvidarla ya. Lagrimilla tonta la que yo lloré, por este cariño que me imaginé. Lagrimilla tonta la que derramé, que sencillamente fueron sin querer. Lagrimillas tontas las que derramé. Lagrimillas tontas fueron sin querer. Y la sigue moviendo. Baila, baila Cecilia. Si yo sé que ya no me quieres, ¿qué me gano yo con llorar? Son unas lagrimillas tontas, ruedan sin pensar. Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar. Si yo soy quien la ha perdido, debo de olvidarla ya. Lagrimilla tonta la que yo lloré, por este cariño que me imaginé. Lagrimilla tonta la que derramé, que sencillamente fueron sin querer.